marcha perdida. Amigas y amigos, y bienvenidos a un programa más de La Osa Perdida en Darwinia Radio Bike. Saludamos también a nuestras amigas y amigos de Onda Color que nos escuchan desde el 107.3 FM. Hoy os traemos uno de nuestros programas especiales y así como ya en su momento lo hicimos con la música, hoy le toca al cine. Además, maravillosamente acompañada por Bea y Viviana. Muy buenas noches, compañeras. Muy buenas noches. Muy buenas. Esta noche expondremos por bloques algunas de las películas que probablemente muchas y muchos de vosotros hayáis visto y que contienen además mensajes antiespecistas, pero también especistas. Analizaremos tanto películas infantiles como para adultos y adultas. También hablaremos sobre aquellas en las que no solo se explota a los animales, sino que también fueron asesinados. Y por último, reflexionaremos sobre algunos de los documentales más destacados en la lucha por los derechos de los animales. Recordad que tenéis las plataformas digitales de Facebook, Twitter e Instagram, donde podéis hacernos llegar todas las sugerencias y aportaciones que creáis conveniente. Encontraréis nuestros podcasts en iVoox, Apple Podcasts y Android, y también tenéis el canal YouTube con nuestra música, programas y sugerencias varias. Durante esta hora os acompañaremos Alex Gavás en los mandos y en este micro que os habla Ruth Montiel Arias. Amigas y amigos, comenzamos La Osa Perdida. Esta es la historia de un corazón sin prejuicios y de cómo cambió nuestro valle para siempre. Hubo una época, y de eso no hace mucho, en que a los cerdos no se les daba ninguna posibilidad, excepto la común en esos animales. se pasaban toda la vida en un mundo cruel y sin sol. Seguro que os sonará el tramo de película que os acabamos de poner, ¿verdad? ¿Quién os recuerda a ese cerdito hablador que salía con sus compañeros y compañeras de granja para demostrar que puede ser igual o incluso mejor que un perro ovejero? Ese dulce Babe que ha conseguido de una manera muy sinuosa cambiar la cultura del consumo de carne, ya que muchas personas se hicieron vegetarianas al ver esta película. Pero en este caso nos gustaría destacar algo realmente que creemos que es importante, y es la decisión del actor protagonista James Cromwell. Este se volvió vegano después de recorrer su país en moto y pasar un día visitando las granjas de engorde en Texas. Cierto es que ahí, bueno, surgió como una historia de que después de hacer Babe, pues se había vuelto vegano a raíz de la película, pero lo que hemos encontrado, además dicho por él mismo, es que aconteció en estas características, ¿no? Él, de hecho, ya era vegetariano antes de rodar la película. Además, probablemente muchos y muchas conozcáis que James Crowley es un activista acérrime por los derechos de los animales y ha sido, además, recientemente arrestado durante una manifestación en contra de la experimentación con gatos. Es más, ahí corren vídeos por él de posicionarse delante, si no me equivoco, de estas actividades acuáticas de los delfines. Creo que era en Los Ángeles, no sé si os suena a vosotras, en California... La verdad que no, de este señor no sabía siquiera que se había recorrido las granjas, pero no me extraña que tomara conciencia después de grabar Babe, teniendo en cuenta que tuvieron que sacrificar a 48 cerdos, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? Y además, ya solo el hecho de que sacrificaran esos cerdos fue... a través de los años en que tardaron la película en rodar, porque claro, mucha gente se dice cómo pudieron matar a tantos, ¿no? Y básicamente era porque como los cerdos iban creciendo, pues evidentemente pues tenían que mantener un cerdo con las características que estipulaba la película, por eso ese motivo, ¿no? También algo interesante para compartir con nuestras y nuestros oyentes. Además, también algo que a mí me sorprendió bastante, no sé si también si sabíais este dato, a mí buceando un poco por la red me sorprendió mucho porque... Babe es una hembra, pero el hecho de que sea una hembra es simplemente por un tema estético, porque sí. Decidieron que los genitales, pues los genitales no. Machos les parecían como, bueno, no sé qué palabra decir, pero según ellos... Obsceno, sí, es para público infantil, no sí. Le puedes poner ahí, no. Sí, para ellos era como muy poco fotogénico, ¿no? Entonces por eso decidieron que fueran, bueno, pues en este caso unas hembras. Bueno, en fin, de todos modos es una película que manda un mensaje, eso está claro, a costa de asesinar a estos 48 seres sintientes, que es desde luego lo que más nos duele de ella. Y bueno, es un documental dirigido por Chris Norman, que fue estrenado más en el año 95 y que invitamos a todas y todos a que la vean. Y además si es con sus niños, sobrinos, primas, primos, sí. Mejor, ¿no? Sí, que reflexionen un poquito. A mí me llama mucho la atención la escena del pato en el momento en el que dice que Navidad significa muerte. Sí, es dura además, sí. Esa escena. Que probablemente, Eva, creemos que a un niño o a una niña le puede pasar desapercibido, pero yo creo que no, que algo ahí le queda, ¿no? Yo crecí con esa película, con la muerte de la oveja, por favor, sí. A mí me marcó desde luego esa peli. La segunda parte ya no tanto, pero la primera sí. Bueno, en este caso queríamos hacer hincapié en la primera, que sobre todo por este cambio que ha sido efectuado en James Crowley y del cual, bueno, nos estamos encantadas de que así sea. Vamos. Acércate. Ven aquí. Te echaré de menos. No te olvides de mí. Saluda a tu mamá de mi parte. Te quiero mucho, Copi. Confío en ti. Tú puedes hacerlo. Puedes ser libre. Hazlo, hazlo. Vamos, Willy. Sé que tú puedes hacerlo. Sé que puedes saltar este muro. Vamos. confío en ti, Willy. Tú puedes hacerlo. Puedes ser libre. Vamos, puedes hacerlo. ¡Ánimo! Vamos, Willy, solo tienes que hacerlo una vez. Solo una vez, compi. Randolph, ¿crees que podrás saltar tan alto? Todo es posible. Shalana, Aion, a Isis. Shalana, Aion, a Isis. Shalana, Aion, a Isis. Shalana, Aion, a Isis. Vale. Liberada a Willy es una película en la que el protagonista, que se llama Willy, es un arca que acaba siendo secuestrado para ser la atracción principal de un parque acuático. Y Jesse, que es un niño de 12 años, se acaba haciendo muy muy amigo de Lorca y al final pues quiere liberarlo porque le parece que le van a querer matar al final y dice, vale, no, prefiero liberarlo y que esté con su familia. Y hay como mucha semejanza con cómo se siente Jesse con Willy, porque los dos son un poco huérfanos y quieren volver con su familia. Es muy interesante el hecho de que la película, básicamente la moraleja es, las orcas no pueden vivir secuestradas, por lo menos en un acuario muy muy pequeño, acaban estando muy tristes y tal, y deberían estar con su familia, pero luego en la propia película utiliza un orca que está secuestrado, que lleva en cautiverio toda su vida. Y es como muy, que no se entiende por qué cuentas esta historia cuando en realidad la manera de hacer esta película es justo lo contrario, que es maltratando a un animal. Sí, eso es algo que os quería preguntar. ¿Hay constancia también de que en Liberada Willy se haya maltratado a la orca o ha habido varias orcas? ¿Se sabe algo de esto? Claro, en esta película igual no está tan claro como en otras, pero sí que hubo Keiko, es la orca, que es el nombre de la orca, sí que hubo una campaña para liberarla, ¿verdad, sí, Bianca? De hecho lo consiguieron, muchas activistas al final dijeron, vale, o sea, hay que liberarlo, consiguieron liberarlo al final, en plan, lo metieron en un acuario para volver a acostumbrarse a la vida del mar, porque ese orca llevaba toda su vida en cautiverio, no sabía cazar, no se sabía el idioma del clan materno, tenía, en plan, el sonar, por ejemplo, el sistema del sonar lo tenía atrofiado porque nunca lo había utilizado, ese tipo de cosas. Al final sí que consiguieron liberarlo al mar otra vez, pero después de un año y medio murió. Porque es algo muy común, ¿no?, en el caso de las orcas que viven en cautividad, que tengan el sonar atrofiado, ¿no? Sí. Claro, al final no se han comunicado en ningún momento de su vida como su naturaleza. Sí, igual dicta. Que la aleta también, que todas la tienen torcida porque como no la utilizan se la acaba atrofiando también. Eso es muy típico en todas las orcas que están en cautiverio. ¿Y se sabe algo en este caso del niño del protagonista? ¿Si le ha podido pasar algo parecido como James Crowley en la película de Babe, que hablábamos antes, en este caso? No tengo ni idea. No, yo no he encontrado nada del niño. En este caso, nada, ¿no? Bueno, pues nada, eso sí, puntualizar que el doblaje es... Lo estábamos hablando aquí mientras teníamos puesta este trozo de la película, que bueno, queremos compartir con vosotras y vosotros, evidentemente... Todo lo que es en castellano, por si muchos y muchas, pues bueno, no lo entendéis en inglés, pero bueno, sí es algo que hay que destacar, que el doblaje en este país, bueno, deberíamos de tener esa tarea ya solventada, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Se han preguntado alguna vez lo que hacen las gallinas cuando nadie las ve? ¡Operación camuflaje! ¡Ninguna gallina escapa jamás de la granja Tweedy! ¡Tenemos que salir de aquí! Ya sé que el último intento de fuga fue un fiasco. Estas gallinas están preparando una pequeña escapada. El plan es pasar por encima de la alambrada. Muy buena idea. Ahora... Tal vez hayan encontrado su única esperanza. días, señoras y señores. Son un público muy amable. Me llamo Rocky. ¿Y qué le trae por Inglaterra? Pues estas bellezas inglesas, por supuesto. Gallitos yanquis. Hola, ¿cómo estás? Mucho dinero, mucho sexo. Estábamos escuchando ahora precisamente el tráiler de Chicken Run, Invasión en la Granja. Una película de animación infantil con, yo creo que con uno de los mayores mensajes de liberación animal que hemos podido ver en los últimos años, ¿no? ¿Qué pensáis vosotras? Sí, quieren huir, saben que van a morir y quieren irse. Quieren... Claro, sí, sí. Aunque a priori además parece una película para niños y niñas, cierto es que el guión yo creo que está más pensado para un público adulto. Por lo menos esa es mi opinión. Y de hecho, además, yo me acuerdo cuando vi esta película, la vi con mi sobrina y mi sobrino, así de casualidad, ¿no? Fue un poco de rebote. Me acuerdo que, bueno, que además es difícil que ellos se estén quietos, pero en este caso se pasaron toda la película ahí a mi lado, viéndola. Y cuando terminamos, claro, yo me quedé como un poco ahí pensando en todo lo que les acababa de meter a los niños, que evidentemente fantástico y brutal con todo este mensaje, ¿no?, antiespecista, y los niños se dieron cuenta, es algo que sí que marcó. Entonces era una película que me gustaba mucho que pudiéramos también ahora no mencionar y compartirla con el público. Y efectivamente, como tú indicabas, ¿no?, vea que las gallinas aquí saben que van a morir, y de hecho es justo en ese momento, ¿no?, que gracias a este gallo que se oía ahora aquí, Rocky, sí, si no me equivoco, que se llama, que se oía en el tráiler, él que les habla además de con ideas libertarias, ¿no? Sí. De hecho hay una curiosidad, y es que el doblaje de esta película, de este personaje, además lo hizo Mel Gibson, y hay un momento en el que el gallo dice libertad, así en grande. Sí, como y, William Wallace. Exacto, sí. Y es como William Wallace, además es, sí, una anécdota que se puede buscar perfectamente por internet, pero a mí me surgió, me hizo gracia, ¿no?, en el momento que la encontré. Y no, y como a través de este personaje vuelcan esas ideas libertarias, y las gallinas pues descubren que al final acaban siendo, bueno, que su final es un pastel de carne, ¿no? Y como ellas pues evidentemente empiezan a tramitar toda esa... Y además está muy guay la comunión que hay entre las gallinas, entre todas esas hembras que luchan todas juntas para huir de su suerte. Es una comunidad bastante chula la que tienen montada estas gallinas. Podríamos decir, ¿no?, que también aquí hay doble mensaje, ¿no? También hay un mensaje, sí, ahí de sororidad femenino, ¿no? Sí. Podríamos también sumarlo a él, ¿no? Además, no solo esa sonoridad que tú hablas, sino que también hay una puntualización que me gustaría también transmitir aquí, que es al final también ese concepto técnico. Vosotras como profesionales, ¿no?, del medio, esta animación hecha por stop motion, sí, un minuto, grabado un minuto a la semana. Es un minuto a la semana, sí. Todo esto empezó con sobre todo con Pesadilla antes de Navidad, que claro, tú luego ves contenido extra y dices, escenas eliminadas, y dices, pero si tardaron un mes en hacer esta escena, ¿cómo la eliminan? ¿Cómo? Ya. Qué dolor, a mí me dolería muchísimo hacer eso. Es un currazo. Pues nada, otra de las películas que nos apuntamos, dirigida por Nick Parr y Peter Loth y estrenada en el año 2000. Venga, papá, hazles una foto. No se mueven. Sonreíd y saludad, chicos, sonreíd y saludad. ¡Kowalski! ¡Ese informe! Estamos a 100 metros de la cloaca, señor. ¿Y la mala noticia? Se ha roto la última pala. Bien. Rico, a registrar la basura. Necesito cucharillas y busca más palos de polo. Hay demasiados derrumbamientos. ¿Y yo, capitán? Intenta parecer cuco y coqueto, soldado. Hoy nos largamos de esta pocilga. ¿Esto no sale en Planeta Animal? Bueno, se acabó lo que se daba. Gracias por venir. Espero que haya sido guay. Estaré aquí toda la semana. Mejor dicho, estaré aquí toda mi vida. 365 días al año, incluida Navidad, Año Nuevo, Halloween, Pascua. ¡Ah! Y no le corten el pito a las pobrecitas mascotas. Y dale una propina al taxista que está pelado. Madagascar Es la historia de cuatro amigos del zoo de Central Park, Alex el león, Marty la cebra, Gloria la hipopótamo y Melman la jirafa, que tras una serie de casualidades acaban viviendo en libertad en la isla de Madagascar. Hay cosas bastante curiosas con estos animales. Por ejemplo, Alex el león es un... redundante, el león que le encantan los filetes, pero no sabe de dónde vienen. Gloria es una hipopótamo que solamente nació en el zoo de Central Park, solamente quiere cuidados y vivir cómoda. Melman es una jirafa hipocondríaca que cree que es un humano después de haber vivido una experiencia traumática en el zoo del Bronx. Y Marty es una cebra que ansía vivir en libertad. Cuando lo consiguen, se dan cuenta de que Alex se empieza, digamos, a salvajar. Entonces acaba intentando cazar a sus amigos, acaba pasando hambre y deciden que tienen que volver a la vida en cautiverio del zoo. A pesar de que se adaptan bastante bien a la vida salvaje, tienen que volver. En ningún momento se transmite, ¿no?, la idea real de lo que es la vida de un animal en el zoo. Viven encerrados, tienen zoocosis, no están cómodos, incluso muchos mueren por accidentes, negligencias y tal. No creo que sea un reflejo real de lo que es un animal metido en un zoo toda su vida. ¿Crees que además esta película puede llevar ese mensaje especista que hablábamos al principio? Es decir, como que está enmascarado tras un mensaje supuestamente, ¿no?, antiespecista o de liberación del animal, ¿no?, que justo era el trozo que acabábamos de oír. Es bastante dulce su vida en el zoo y claro, y solamente hablan de, bueno, de me aburro aquí, quiero salir, quiero ver qué es correr por un prado, pero en ningún momento se hace hincapié en pues lo grave que es que una jirafa necesite cuidados humanos constantes, porque si no, no se siente segura, ¿no? Lo toman como un chiste. Es muy grave, a mí me parece muy grave eso. De hecho, hay varias partes más, ¿no? Y en alguna de ellas creo que incluso tocan el tema del circo, ¿no? Si no me equivoco, justo hablábamos la semana pasada sobre esto. Sí, incluso al final de esta película deciden hacer un tour por Europa antes de volver, vuelven en barco antes de volver a Nueva York y se les ocurre ir a ver los toros a España. Sí. Mira, es decir, que ya hay ya de perdidos al río, ¿no? Hay animales humanizados y no humanizados. Porque después el león descubre que puede tomar peces y ahí no le duele, no son sus amigos. Y no pasa nada. Ah, ahí ya no. Vale, pues nada, el especismo ahí bien metido, ¿no? Muy bien. Early every year the seeds are growing. Unseen, unheard, they lie beneath the ground. Which you know before the leaves are showing, that with weeds all your garden will abound. If you close your eyes, stop your ears, shut your mouth, and how can you know? For seeds you cannot see may not be there. Seeds you cannot hear may never grow. In January, you still got the choice. You can cut the weeds before they start to bud. If you leave them to grow high, they'll silence your voice. And in December, you may pay with your blood. Every day, another vulture takes flight. There's another danger born every morning. In the darkness of your blindness, the beast will learn to bite. How can you fight if you can't recognize a warning? So close your eyes, stop your ears, shut your mouth and take it slow. Let us take the lead and you'll bring out the rear. Later you can say you didn't know. Today you may earn a living wage. Tomorrow you may be on the dole. Others millions going hungry, you needn't disengage. For it's then that you've fallen down the hole. It's alright for you if you run with the pack. It's okay if you agree with all they do. If fascism is slowly coming back, It's not a yet, so what's it gotta do with you? So close your eyes, stop your ears, shut your mouth and take it slow. Let others take the lead and you'll bring up the rear. Later you can say you didn't know. ¿Sabes cuánto hace que no comemos carne? Que ni siquiera vemos un animal. Tranquilo. Por favor, ¿qué quieres? Se los comen. ¿Por qué? Creen que les hace más fuertes. La historia de Noé es un clásico que todas y todos probablemente conozcamos. Ese relato del Antiguo Testamento en el que Dios decide eliminar al hombre de la tierra a través de un gran diluvio, pero en el que desea que los animales no perezcan, encomendando a Noé la tarea de preservar a una pareja de cada especie. Cierto es que, bueno, sí, no quiere que perezcan, pero reitero en que solo salva a una pareja de cada especie. Pero más allá de la fábula, hemos querido traer la película realizada por Darren Aronofsky en el 2014, que aunque es un blockbuster o una gran producción, para todo tipo de público, que además escapa de su filmografía, me imagino que conoceréis el trabajo, para mí uno de mis directores fetiches, nada tiene que ver con su primer metraje de Pi, ¿no? O incluso El árbol de la vida, o la última de Madre, nada tiene que ver, ¿no? Pero cierto es que yo creo que aprovechó el poder de toda esa producción que tenía detrás, yo creo que para sacar un mensaje, creo yo, otra, o quizás poner ese alter ego de él, ¿no?, a través del protagonista, ya que Noé se escapa totalmente del perfil cristiano y además he visto y he leído que ha sido repudiado por los círculos cristianos. Cierto es que también, si nos fijamos, ¿no?, es casi como un superhéroe o un activista vegano en toda regla, además ecologista y animalista. Y por momentos hay una parte también que caracteriza a este personaje, que es es un misántropo en toda regla. No sé qué pensáis vosotras, ¿no?, del hecho de que desea acabar con su propia especie básicamente para el bien de los animales. Claro, es que es lo que estabas diciendo del cristianismo. El cristianismo no vende ya. No pueden hacer una película con valores claramente cristianos. Tienen que estar un poco metidos un poquito con, ¿no?, camuflados y adornados con otro tipo de cosas. Y claro, bueno, al final sí, es como ese salvador de las otras especies. Qué raro, ¿no? Justo sí. Lo contrario de los valores cristianos, ¿no? Sí, por eso yo, no sé, creo, o como os indicaba hace un momento, que creo que es más un alter ego de Darren, ¿no? Que él quiere... Él le gustaría ser ese y ha cogido esta fábula, porque al final es una fábula del Antiguo Testamento, más allá de que sea... evidentemente sale del Antiguo Testamento, reitero, es cristiano, pero es una fábula y además una fábula que es interesante, ¿no? Y que creo que él se ha apropiado de ella llevándolo a esta... Claro, esta línea. Como cualquier fábula está sujeta a reinterpretaciones. Sí, por supuesto. Una película además que creo que ha sido criticada por todo el mundo, es decir, es que no la han dejado títere con cabeza también, como se dice hoy, estoy como una tarde de expresiones, no sé, debe ser que vengo del pueblo, pero es verdad, es como a mí me pareció en su momento cuando la vi, yo salí encantada, no tengo ningún problema en además... decir que hay películas, como lo llamo yo, las películas palomiteras que disfruto, y más sobre todo si llevan un mensaje antiespecista como este. Así que, lo dicho, invitamos, si queréis un domingo palomitero y no hayáis visto Noé, os invitamos a que disfrutéis con ella. Y así empieza todo. Te damos la bienvenida al fantástico mundo del señor Fox. ¡Oh! ¿Bailamos? Su vida es fantástica. Su esposa es fantástica. Como esté ocurriendo lo que creo que ocurre, mejor que no sea así. Sus vecinos no son tan fantásticos. Son Bogis, Vance y Vin, tres de los granjeros más malvados del valle. ¿Qué es eso? ¡Quieren sacarnos! Pero están a punto de descubrir que este zorro... Tengo una idea. Es más astuto que nadie. Topo, ¿qué sabes hacer? ¿Ver en la oscuridad? ¿No servirá? ¿Conejo? Soy rápido. ¿Tejón? Experto en demoliciones. ¿Qué? ¿Desde cuándo? Es el zorro más ambicioso con el que he tropezado. ¿Una tarjeta titanio? ¿Qué es eso que haces? ¿El silbido y el chasquido? Es mi sello personal. Todos somos diferentes. Fantastic Mr. Fox es una película de 2009 dirigida por Wes Anderson, en la que se cuenta la historia de una familia de zorros que vive tranquila, pero con el tiempo el señor Mr. Fox quiere adrenalina y vuelve a robar gallinas, que era a lo que se había estado dedicando hasta que su pareja se quedó embarazada, y por supuesto lo hace en secreto. Poniendo en peligro ya no la vida de toda su familia, sino de toda la comunidad animal que vive en las proximidades de las granjas. Todos estos animales acaban teniendo que esconderse bajo tierra hasta que Mr. Fox usa sus instintos y, junto con la ayuda del resto de animales, vence a los malvados granjeros. Es una película dirigida, o sea, hecha para un público adulto, aunque sea en un formato de stop motion. Y a mí hay algo de Wes Anderson que no se me olvida nunca, y es que siempre utiliza la muerte de los animales como un gag. Siempre, uh-huh. Por ejemplo, tú lo ves en el Gran Hotel Budapest, hay un momento en el que el gato cae por la ventana y es gracioso. Uh-huh. Hay otra película en la que muere un dálmata y atropellado, y al poco tiempo se sustituye con otro y no pasa nada, los niños vuelven a estar contentos. Entonces él, sinceramente, yo creo que es una persona profundamente especista, o sea, no me vale el... es una broma, no es una broma. Y en esta obra sencillamente humaniza una serie de personajes. El zorro es claramente el personaje al que está acostumbrado a encarnar George Clooney, o sea, no tiene pérdida. Uh-huh. Y gracias a que los humaniza puede darles una consideración moral, pero si no, no, en absoluto. Y de hecho, claro, él roba gallinas, las gallinas no están sujetas a derechos. Todos los animales que forman la comunidad en la que ellos viven son animales salvajes, no hay gallinas, cerdos, no hay ninguno de esos. Esos son comida. Sí. Es decir, que también hay, claro, también hay especismo dentro de la propia película de Mr. Fox. Sí, está muy bien la rebelión contra los granjeros. No me parece bien el rol que tiene, el rol de masculinidad, de jefe que tiene Mr. Fox a la hora de jugar con la vida de todo el mundo y no estar sujeto a ningún tipo de consecuencia de sus actos. Sí, su mujer se enfada con él en un momento, pero vamos, nada que... sale victorioso de todo. Y está muy bien la unidad de los animales contra los humanos, ¿no? Hay un momento en el que el lobo, que es el máximo depredador del zorro, incluso les apoya, ¿no? Les hace un gesto de, venga, podéis, confío en vosotros. Y eso está muy bien, pero luego, uh-huh. Claro, tienes que analizar, ¿no? Hasta qué punto está hablando de realmente los derechos que tienen los animales que viven en libertad y hasta... que no es para nada lo que debería transmitir, creo yo, vamos. Dios hizo a los animales inferiores. Es el orden natural. ¿Qué debería hacer? Quiero denunciar un asesinato. Se trata de un jabalí joven. ¿Está usted loca, señora? Es una masacre. Y nadie tiene ni idea. ¿Qué es eso? Es un poco extraño. Es el comandante. No es agradable. ¿Vio algo sospechoso en la escena del crimen? Huellas de pezuñas de corzo. Señora Dusseiko. Eran todos cazadores. Ha habido muchos juicios de animales en la historia. Os estamos trayendo ahora mismo, bueno, os traemos, oís ahora mismo el tráiler de Spur, una película animalista que nos viene además desde Polonia, de la que Agnieszka Holland ha estrenado, bueno, ha sido estrenada este año pasado. Disculpad mi pronunciación de polaco, pero entenderéis que no es lo mío. Indicaros, bueno, básicamente que es un metraje que habla sobre la relación de una maestra de inglés con los cazadores del pueblo donde vive. Imaginaros ya simplemente lo que puede ser esto, pues esto es el comienzo de la película. La protagonista es una acérrima defensora de los derechos de los animales, que además no duda en encararse con los cazadores. De hecho, sorprende mucho ver cómo este personaje pues no tiene medias tintas, va directa por ellos. Además, también sobre el cura, ya que el cura también apoya a la caza y se ve a lo largo de la película, más bien a mitad de la película hacia adelante, que él es también cazador, por eso ese apoyo. Además, es como esta relación, ¿no?, de volvemos al cristianismo, ¿no? Sí. Esta relación del cristianismo con el especismo es algo que también habría que tratar en algún programa, porque es digno de ello, ¿no? Además, también la protagonista se enfrenta a los vecinos que apoyan la caza e incluso a la mismísima policía para defender a los animales que están siendo asesinados mes tras mes durante toda la temporada de caza. Además, está muy bien porque la película pues usa casi un calendario de los animales que se elimina en esta práctica. Aunque, bueno, yo creo, no sé vosotras, pero creo que la peli cogía un poco por momentos en algunos clichés que además que se le atribuyen a la protagonista, e incluso un tratamiento que por momentos es excesivo, que le da poca credibilidad. Esto a lo mejor yo aquí ya estoy metiendo también mis coletillas de cinéfila acérrima. Pero bueno, el mensaje está presente desde que comienza hasta que acaba la película, mostrando la impunidad que tiene el mundo de la caza en un país como Polonia y que perfectamente es aplicable al nuestro. No sé vosotras si lo contempláis igual o... Sí, desde luego. Al final la película también te transmite esa soledad ante un lobby enorme, ante un enemigo enorme y muy organizado. Y es una mujer sola. Porque de hecho, claro, la primera escena es ella levantándose por la mañana, vive sola en su casa, en medio de la nada, con sus perros, tal. Y a mí me parece una buena lección el coger a una persona, además de que no sea del género privilegiado, incluso que sea mucho más difícil para ella llegar al donde quiere. Y sí, representa muy bien todo el poder que tiene todo este sector, ¿no? Y en España. Sí, y además, y en este caso más que la mujer es valiente. Es decir, no sé si pensar si es valiente o realmente es que no piensa, es muy inconsciente friki. Y tira para adelante, ¿no? Pero bueno, Spur es una película, como indicábamos, que se ha estrenado aún el año pasado. Bueno, os animamos en cuanto esté ya, me imagino que ya estará disponible en DVD o bueno, en los medios o en internet, que también la veáis porque es deliciosa también, la verdad. We needed a miracle. And then we got one. This beautiful and special little creature will be a revolution in the livestock industry. Our super pigs will not only be big and beautiful, they will also leave a minimal footprint on the environment, consume less feed, and produce less excretions. And most importantly, they need to taste fucking good. Octaya. Octaya! Octaya! Okja va de Milla, que es una niña que vive con su abuelo y con su mejor amigo, que es Okja, que es un cerdo de 6 toneladas genéticamente modificado. Viven súper felices, pero un día llegan los creadores de Okja para llevárselo, porque es una empresa que crea cerdos genéticamente para vender su carne. La película es claramente animalista, me parece que es todo muy, muy obvio, y hace una crítica a la industria cárnica y también a la gente que la consume. Son unos super cerdos que crean para venderlos como cerdos ecológicos, como carne ecológica, que dejan una menor huella ambiental en el en el medio ambiente, también son mucho más grandes, entonces hay mucha más carne por cada cerdo, y es un poco eso, que es, pero en realidad es la misma, perdón, la misma mierda de siempre, son mataderos donde los maltratan, pero sin embargo lo que la empresa lo que vende es una imagen súper bonita de que todos los cerdos viven sueltos con gente que les quiere y que les ama, y es básicamente, o sea, es exactamente lo que ocurre hoy en día con cualquier, con los cerdos, pollos y cualquier... Yo no sé, quería hacer una apreciación con vosotras respecto, además, a esta película. Claro, yo ya la he visto con los ojos antiespecistas que ya tenemos ahí. Y cierto es que tiene un mensaje. De hecho, he visto que en las redes sí se han generado varias reflexiones y discusiones a través de esta película, porque sí tiene un mensaje claro, ¿no?, con el tema de los cerdos. Pero no es tal cual antiespecista, ¿no? Porque, de hecho, creo que al final... se alimentan con los peces, es decir, que sí que hay un componente especista en la película. Y luego Mayores creo que hace como alguna alusión así en modo comedia, pero no sabes hasta qué modo comedia burla con el Frente de Liberación Animal, ¿puede ser? Sí, el chico que lleva sin comer no sé cuántos días porque... como era, bueno. Como un súper vegano que como no quiere hacer absolutamente nada de daño al medio ambiente, no come prácticamente nada, entonces está como siempre al punto del desmayo. Y es como súper innecesario, los veganos no somos así. Y creo que todos sabemos que es imposible no hacer absolutamente ningún tipo de daño ni explotación ni contribuir. Pero bueno, ha lanzado un mensaje, ¿no? Por lo visto ha calado y eso también, nos quedamos con esto, ¿no? Perfecto. It was just before the moon hung her weary, heavy head in the gallows and the graves of the milky, milky cradle. His tears have turned to poppies, a shimmer in the midnight, a flower. Hablé con ella de Pedro Almodóvar, Asesinan a seis toros. La familia de Pascual Duarte y Ricardo Franco se asesina a un perro y a un burro. El diputado voto del señor Cayo, Paco Rabal, machaca garrotazos a un lagarto. En el árbol de los Zuecos se decapitan gansos. Los santos inocentes se disparan contra varias aves. Furtivos de José Luis Borau se tortura y asesina a un lobo. Las Urdes se dispara contra una cabra para que se despeñe. En la caza se disparan contra varios animales y se asesina a un perro. Novecento, Donald Sutherland aplasta a un gato con la cabeza. Matar a un ruiseñor, Gregory Peck dispara contra un perro. En Perros de paja disparan contra un conejo. Apocalipsis Now se decapita una vaca en sacrificio ritual. Babel, Bernal le arranca la cabeza a una gallina. En El último emperador se aplasta un hámster contra una pared. En El expreso de medianoche se decapita una gallina. En Old Boy, uno de los actores se come un pulpo vivo. Tarzán de los monos, Elmon Lincoln, el primer actor que interpreta a Tarzán, mata a un león de verdad al que previamente habían drogado y lo mata a puñaladas. En Ben-Hur, muchos caballos murieron durante la carrera de caballos. Se cree que por lo menos unos 100 caballos. En Andrés Rublé se asesina a un caballo. En Pink Flamingos, varias gallinas son violadas hasta la muerte. En The Rules of Games se matan conejos a tiros. Días de trueno, se asesinan gaviotas estrellándolas contra los coches. En El lobo de Wall Street, sacan un pez de una pecera y lo dejan que se ahogue. Y en Jesse James se obliga a un caballo a saltar un acantilado. El animal murió. Este fue lo que hizo que la American Human Association empezara a monitorear la seguridad de los animales en las películas. Y estas son algunas de las muchas. Fue en 1940 en Jesse James, como tú decías, se tiró un caballo por un barranco, se engrasó una plataforma y se lo obligó a tirarse. La American Human Association es una organización sin ánimos de lucro fundada en 1877 que está comprometida a garantizar la seguridad, el cuidado y el buen trato de los animales no humanos en rodajes de cine y de televisión. Es la encargada de dar el sello Ningún animal sufrió daños durante el rodaje de esta obra. Sin ese sello, el producto no puede comercializarse. Con el rodaje de La vida de Pi salió a la luz una serie de negligencias que cometía esta asociación. Gina Johnson era responsable en aquel caso y habló... cito palabras textuales, la toma fue realmente mal y se perdió tratando de llegar a la orilla, no se ahogó de milagro. En la American Human Association solo cuentan los animales que han sido heridos intencionadamente o mientras la cámara estaba rodando. Los que mueren por negligencia o falta de cuidado no son responsabilidad de la protectora ni de la asociación. Y no hay que olvidar que la American Human Association trabaja siempre colaborando con la producción. Su último cometido no es proteger a los animales, es facilitar el trabajo de la productora con esos animales. Bianca, por ejemplo, nos puede hablar del caso del Hobbit. Por ejemplo, en el Hobbit hay 27 animales que han sido muertos o mutilados durante el rodaje. La mayoría eran caballos que vivían en las horas en las que no estaban rodando, estaban en unos establos hechos, bueno, en muy, muy, muy malas condiciones, que uh-huh. acabaron muriendo o ahogados o... por accidentes en los que se rompía la espalda y tenían que sacrificarlos. Y todo esto, pues, esta película tiene el sello de la American Human Association. Uh-huh. Igual que La vida de Pi, que el tigre de Bengala casi muere ahogado, de no ser porque su entrenador consiguió salvarlo a tiempo. Y en ambos casos también siempre intentan cubrirlo, pero por suerte, pues, justo en estos casos hemos conseguido saberlo, pero uh-huh. como hemos dicho, siempre intentan cubrirlo y ambas películas tienen el sello. Menos claro. mal, ¿no?, que tienen este sello. Sí, sí, muchas veces lo que pasa es que la opinión pública acaba con esta serie. En LAC, en la serie de HBO, el caballo principal sufrió tantos golpes en la cabeza que hubo que sacrificarlo. Y fue precisamente la opinión pública la que hizo tanto hincapié en que eso no podía ser, que se canceló la serie. Bueno, yo creo que también no hay que irse tan lejos, porque justo aquí nombrábamos al principio como el cine español, y hay muchas más películas que aquí. No hemos dicho en este inicio, pero sí nos ha pasado hace poco con Blancanieves, sí. esta película, ¿no?, que además justo al final de ella, cuando se terminan los créditos, se indica que durante el rodaje no ningún animal ha sufrido y han sido asesinados 9 toros, ¿no?, y de hecho ha sido denunciado también en su momento. Y han tenido que pagar la productora una multa de 6.000 euros que aún se está recurriendo porque es la mínima que se le puso. Entonces sí es verdad que, como bien indicabas, Bianca, menos mal que pues al final conseguimos saber lo que está pasando ahí, ¿no? Y sí. bueno, ya podemos comprobar que da igual el sello que sea, al final los animales siguen sí. siendo explotados y asesinados. Take me to the home, take boots and a ultra lassie. Todo empezó hace 6 meses. Recibí una llamada de Jenny. Quería que hiciera un documental para tratar de cambiar los hábitos de la sociedad que perjudican a los animales. Lo primero que pensé fue en los bocadillos de jamón, las croquetas de pollo y los huevos estrellados. También pensé que, al margen de la comida, mi vida no debía estar causando grandes afectaciones en el reino animal, del que me considero un gran amigo. Pero Jenny me contó que en un día normal duermo sobre cojines de plumas de oca, me ducho con productos testados en ratones, me visto con lana de oveja, me calzo piel de vaca y todavía no he salido de casa. O dicho de otro modo, que en un día normal duermo sobre cojines de plumas de oca, me ducho con productos testados en ratones, me visto con lana de oveja y me calzo piel de vaca. Estamos escuchando el comienzo del documental Empatía, un documental español antiespecista que en el 2017 dirige Ed Antoja, que además fue encargado por la Asociación FADA, que sería la Fundación para el Asesoramiento y Acción en Defensa de los Animales. Bueno, que sería, ¿no? Que es, evidentemente. En este documental salen, bueno, personas y, pues, importantes dentro de lo que es el movimiento antiespecista, como puede ser Peter Singer, John Richman, Melanie Joy, Mercedes Cano u Oscar Horta, entre muchos de ellos, claro. Un documental, además, para toda la familia, ya que no sale ninguna imagen violenta y tiene un tratamiento gráfico bastante didáctico que va a hacer las delicias de todos los espectadores en cuestión familiar, ¿no? Además, también es un metraje con un mensaje claro y conciso, con muchas de las respuestas ante las preguntas típicas que nos enfrentamos muchas y muchos de nosotros, ¿verdad? Y yo, a título personal, sí me gustaría ponerlo quizás en esos documentales perfectos para comenzar o acercarse al mundo de los derechos animales, pero en una sociedad con las características capitalistas que imperan en el día de hoy, ya que es una película asequible para el espectador medio, ¿no? ¿No sí. creéis vosotras? Sí, sí, es bastante apta para todo el mundo, la sí. verdad, tengas una sensibilidad u otra. Y está muy bien que se cuente desde el punto de vista de una persona que no es vegana y que poco a poco va haciendo esa reflexión, ¿no?, que hemos hecho todas. Sí, igualmente yo creo que también quizás en otro programa habría que reflexionar el final, ¿no?, de este metraje, porque sí, sí que también hay algo detrás del telón, ¿no?, en cuestión también de las personas que han estado en este proceso, pero al final, bueno, Si se deciden o no. Exacto, pero creo que quizás esto ya en otro momento. Vamos a acabar con otro documental que me gustaría que hablarais sobre él, que es La sangre de las bestias. Sí que me gusta también puntualizar que haremos otros programas sobre el tema del cine, porque es inmenso, hay muchísimo de lo que hablar y de lo que tratar. De hecho, queríamos hablar de muchas más, pero el tiempo evidentemente no es escaso para estas cuestiones. Y por supuesto también pues nos hemos querido dejar aparte ciertos documentales que también Rubén en su sección de reseñas pues más adelante hablará. Pero sí quería que vosotras me hablarais sobre La sangre de las bestias, que tenéis que contarnos. Vale, es un documental que hay, como lo más importante es que hay un contraste entre estas imágenes de la vida cotidiana, de gente pues por su calle haciendo su día a día, y luego los contrasta con imágenes de mataderos muy, muy, muy explícitas, uh-huh. Es que salen desangrándose y muy, muy... Es como que mientras tú estás viviendo tu vida feliz sin preocuparte por nada, hay muchísimos animales muriendo y no te has dado cuenta de ello. Y es como un poco la crítica de esa sociedad ciega, un poco porque quiere también, porque es parte de nuestra cultura. Es como la violencia es es parte de nuestra cultura, de nuestra sociedad, y es como algo muy aceptado y que preferimos mirar a otro lado en vez de enfrentarnos a ello. ¿Cuándo, quién está detrás de este documental? ¿Cuándo se hace? Es uno de los primeros documentales que se hicieron durante el siglo XX. Se grabó durante varios meses las afueras de un matadero de París. La verdad que es de los pocos documentales, claro, en su momento fue bastante chocante porque representaba esto, ¿no? Y además no era simple documental de un matadero, iba con un mensaje, ¿no? Todo lo que tú haces de día a día se perpetúa sobre esto y además estás mirando para otro lado, ¿no? Pues vamos a quedarnos, ¿no?, con este documental de los años 20, además. Sí. Thank you. Bueno, amigos y amigas, hoy ha sido un programa lleno de información sobre los derechos de los animales en el cine. Pero esto, como os indicaba antes, solo ha sido una pequeñísima parte de todo lo que aún nos queda por compartir con todos y todas vosotras. Queremos darle las gracias a nuestras compañeras Bea y Bianca. Perdona, del documental Cero, ya que ha sido todo un lujo compartir este programa con vosotras. Igualmente. Y muchísimas gracias, compañeras, por acompañarnos hoy. Esperamos que disfrutaseis tanto como nosotras, y Alex Gabasa, como siempre, en nuestros mandos y una servidora, os dan las gracias a todas y todos por acompañarnos en este programa. Y como siempre, os deseamos que tengáis una fantástica noche. Nos oímos la próxima semana aquí en La Osa Perdida.